Exigir la eliminación de la brutal subida de tasas que ha sufrido el alumnado este año e implementar una política de becas públicas general y suficiente, pues solamente una universidad accesible a toda la población es una universidad democrática y realmente útil a la sociedad. No sobran personas tituladas, sino que faltan puestos de trabajo cualificados. No nos hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. No queremos que se vaya nadie al exilio laboral. Bueno, me parece una iniciativa muy interesante. La verdad es que creo que ya no se trata solo por los recortes, sino el hecho de que la universidad salga a la calle, que salga un poco de los edificios donde suele estar, digamos, encerrada, pues me parece una iniciativa muy, muy, muy interesante. Porque, bueno, es un poco darle a la sociedad, pues, aquellos temas que están hablando en la universidad, que se vea que están abiertos para todo el mundo. ¿Y qué opinas de las últimas reformas y recortes que se han hecho en educación? ¿Crees que restringen nuestro acceso? Sí, es evidente. Vamos a ver si un máster universitario que antes estaba en 1.800 euros, este año ha pasado a 3.600, es evidente que hay un, o sea, que se restringe nuestro acceso. Yo además estudio y hace 5 años una matrícula me costaba 700 euros y ahora no baja de los 1.400. No se puede. O sea, y si eso es ahora, dentro de unos años será más cara, la gente no va a poder estudiar. A mí me pasa lo mismo, yo estoy haciendo una segunda carrera y es mucho más cara que cuando me saqué la primera. Y yo creo que si esto sigue así, pues el día que tenga yo hijos no creo que pueda pagarles una carrera. ¿Vosotros veis posibilidades de desarrollaros profesionalmente aquí en España o estáis planteando iros fuera? No, yo ya tengo el viaje preparado para irme en septiembre. A pesar de lo que el ministro diga, no es que tengamos espíritu aventurero, es que no nos queda más remedio, porque yo no me quiero ir. Pues yo quiero ir a Canadá, porque creo que ahí tengo alguna posibilidad más. Soy ingeniero aeronáutico, pero yo creo que aquí está la cosa muy parada. Yo soy periodista y está más parada todavía. Entonces, pues si a él le va bien en Canadá, me iré con él.